mi nombre es Marco, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona y estamos leyendo la Biblia diaria. Estamos leyendo la lectura de enero 17, y estamos leyendo Génesis 16, 18. Vamos a comenzar por ahí. Si no lo ha hecho, por favor visite nuestra página mawministries.com. Puede ver los otros shows que tenemos. Tenemos un montón de material gratis para que usted lo pueda oír por medio de su iPad o por medio de otros medios que usted puede escucharlo directamente de su computadora. Vamos, como le dije, a la lectura que nos toca esta mañana. Génesis, 16. La esclava Agar, ese es el título. Hasta este día Sarai, la esposa de Abraham, no le había podido dar ningún hijo, pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú sabes que el Señor no me ha permitido tener hijos, así que ten relaciones con mi esclava, tal vez yo pueda tener un hijo por medio de ella. Abraham hizo lo que Sarai le dijo. Cuando Abraham llevaba 10 años viviendo en la tierra de Canaán, su esposa Sarai tomó una esclava Agar y se la dio como mujer a su esposo Abraham. Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Cuando ella se enteró de que estaba embarazada, empezó a crecer más que Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú eres el culpable de lo que me está pasando. Yo mismo entregué a mi esclava en tus brazos, y cuando ella vio que estaba embarazada, me volví despreciable para ella. Que el Señor decida quién entre tú y yo tiene la razón. Pero Abraham le dijo a Sarai: mira, esa esclava es tuya, haz con ella lo que tú quieras. Entonces Sarai trató mal a la esclava y la esclava huyó. Dos problemas ahí que vemos. Uno es de que aunque estos personajes bíblicos tenían multitud de esposas, tenían más de una esposa, siempre Dios lo permitía, pero no es algo, un plan que Dios tenía desde el principio. Dios no le hizo a Adán 3 mujeres, 3 o 4 Evas, le hizo una. Otro de los problemas es de lo que se mete el hombre a... lo que se mete el hombre en esas cosas con muchas mujeres, siempre hay problemas entre las mujeres. Otra de las cosas, algunas veces cuando Dios nos promete algo, algunas veces Satanás nos incita a que le ayudemos a Dios en nuestro método porque no somos pacientes para nosotros esperar lo que verdaderamente viene de Dios. Un ángel del Señor la encontró en el desierto cerca de una fuente de agua que estaba en el camino de Sur y le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Y ella respondió: estoy huyendo de mi señora Sarai. Después el ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Además el ángel del Señor le dijo: multiplicaré a tus hijos grandemente, tanto que no podrán contarse. El ángel del Señor también le dijo: ahora que estás embarazada, darás a luz a un hijo al que llamarás Ismael. Ya que el Señor ha escuchado la tristeza, será tan libre como un asno salvaje. Luchará contra todo el mundo y todo el mundo luchará contra él. Vivirá en el desacuerdo con todos sus hermanos. Muchos piensan que de aquí está hablando de los árabes. Yo tenía un amigo, se llamaba Larry, que estuvo en la Navy, entonces en uno de sus viajes les tocó viajar a muchos países árabes, y él me decía que hasta la manera que hablaban se oían como que se estaban peleando, ¿no? De la manera que ellos cuando él iba al mercado. Pero yo he conocido gente árabe que es muy muy buenas personas, y uno de los profesores que me ayudó a mí graduarme es árabe, y una de las personas más buenas que yo he conocido. Vamos a seguir leyendo. Como el Señor le había hablado, ella le puso por nombre: eres el Dios que me ve, porque como ella dijo, en realidad me he visto aquí aquel que me ve. Por eso esa fuente fue llamada Pozo del Ser Viviente que me ve, y todavía está ahí desde Cades y Berec. Allí Agar dio a luz al hijo de Abraham, y ese llamó Ismael al hijo de Agar. Abraham tenía 86 años de edad cuando Agar dio a luz a su hijo Ismael. Bueno, les dije antes que como 90 años, aquí nos dice exactamente que tenía 86 años de edad. So, capítulo 17. Cuando Abraham tenía 99 años de edad. So, Abraham tenía 86 años. So, 86 y tenía 99. Son 13 años después. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, obedéceme y sé honesto. Haré un pacto entre tú y yo, y multiplicaré en gran manera tus descendientes. Luego Abraham se postró rostro en tierra, y el Señor le dijo: Este es mi pacto contigo, serás el padre de muchas naciones. Tu nombre ya no será Abraham, sino que Abraham, ya que te haré padre de muchas naciones, te haré muy, muy, pero muy fértil. Yo haré que salga de ti reyes y naciones enteras. Estableceré mi pacto entre tú y tus descendientes a través de las generaciones, y yo, este será un pacto para toda la eternidad. Prometes ser un Dios y él de tus descendientes. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra, la que está ahora como extranjeros, toda la tierra de Canaán. Te daré a ti y a los descendientes esa tierra como lugar de habitación, será de ustedes para siempre. Luego Dios le dijo a Abraham: Tú y tus descendientes cumplirán este pacto de generación en generación. Es mi pacto que tú cumplirás. En esto consiste mi pacto entre tú y yo, tus descendientes, a través de las generaciones. Todo hombre entre ustedes debe ser circuncidado. Circuncidaré la carne de tu prejuicio. Esa será la señal de que ustedes aceptan el pacto entre ustedes y yo. A través de todas las generaciones, todo varón entre ustedes dejará ser circuncidado cuando cumpla 8 días de nacido. Aquellos que nazcan en tu hogar también deben ser circuncidados, y todo esclavo comprado de un extranjero con su dinero debe ser circuncidado, aunque no sea uno de sus descendientes. Tanto el esclavo nacido en su tierra como el comprado a un extranjero deben ser circuncidados. De esta forma tu cuerpo estará marcado con las señales de mi pacto eterno. Un hombre sin circuncisión debe ser eliminado de tu pueblo por romper mi pacto. Dios le dijo a Abraham: Tu esposa Sarai ya no se llamará así, tu nombre será Sara. Le daré mi bendición a ti, te daré un hijo por medio de ella, y ella se convertirá en la madre de muchas naciones. De ella nacerán reyes para las naciones. Luego Abraham se postró sobre la tierra por respeto a Dios, pero se rió para sus adentros y pensó: ¿Podrá acaso un hombre de 100 años tener un hijo? ¿O Sara, que tiene 90 años de edad, podrá dar a luz un hijo? Y Abraham le dijo a Dios: Espero que Ismael pueda disfrutar de tu bendición. Dios le dijo: No, tu esposa Sara te dará un hijo, al cual llamarás Isaac. Yo mantendré mi pacto con él y tus descendientes eternamente. He escuchado lo que has dicho con respecto a Ismael. Yo le daré mi bendición, tendrá muchos hijos y se convertirá en un pueblo numeroso. Será el padre de 12 príncipes y convertiré a toda su familia en una gran nación. Pero haré mi pacto con Israel, el hijo que Sara te dará dentro de un año por ese mismo tiempo. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, desapareció de su vista. Así que Abraham tomó a su hijo Ismael, reunió a todos los esclavos nacidos en su casa, o comprado con su dinero a todo varón de su casa, y de ese mismo día lo circuncidó, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años de edad cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía 13 años de edad cuando fue circuncidado. Ese mismo día Abraham y sus hijos Israel fueron circuncidados, y todos los esclavos nacidos en sus casas o comprados con su dinero a un extranjero fueron incircuncidados con él. De ahí viene la traducción, la tradición de Israel circuncidar. So, vamos a leer el capítulo 18 y vamos a seguir leyendo. Una de las cosas tristes es que esa era una de las maneras que los nazis podían identificar a los judíos, porque normalmente a los 8 días de nacimiento se circuncidaba al muchacho, y ellos podían notar quién era judío y quién no era judío. Veían que estaba circuncidado, o automáticamente ese era uno de los signos que ellos buscaban. El Señor le apareció a Abraham al lado de los robles de Manre, mientras estaba sentado en la entrada de la carpa a la hora más calurosa del día. Levantó los ojos y vio a 3 hombres de pie frente a él. Cuando los vio, corrió desde la entrada de su casa para encontrarse con ellos. Se postró rostro en la tierra y dijo: Señor, si he merecido tu aprobación, por favor, quédese conmigo, yo soy su siervo. Permítame traerle un poco de agua. Luego laven sus pies y descansen bajo un árbol. Traeré un poco de pan para que repongan sus fuerzas. Después podrán continuar su camino. Permítanme hacer esto, ya que han venido hasta aquí donde está su siervo. Entonces ellos dijeron: haz lo que has dicho. Inmediatamente Abraham corrió a su carpa donde estaba Sara y le dijo: rápido, saca 3 medidas de harina fina, amásalas y prepara pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño y tomó un cordero bueno y tierno y se lo dio a su sierva, quien se fue rápidamente a prepararlo. Después tomó unas cuajadas leche y el cordero que había preparado y los colocó entre ellos. Abraham se quedó de pie al lado de ellos mientras comían, listo para atenderlos. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está tu esposa Sara? Y él le respondió: allí en la carpa. Uno de ellos dijo: te aseguro que regresaré el próximo año por este tiempo y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando la conversación a la entrada de la carpa que estaba detrás de él. Tanto Abraham como Sara ya eran muy viejos y Sara ya no le venía el periodo menstrual, así que se rió silenciosamente y dijo: estando yo en la tienda tan vieja y acabada, siendo mi esposo un anciano, aún sentiré placer sexual. Luego el Señor le preguntó a Abraham: ¿por qué Sara se rió y dijo: será posible que yo tenga un hijo siendo tan vieja? ¿Acaso existe algo imposible para el Señor? Regresaré por este mismo tiempo en la primavera del próximo año y Sara tendrá un hijo. Pero Sara se asustó y lo negó diciendo: yo no me reí. Y el Señor le dijo: sí, tú te reíste. Luego los 3 hombres se fueron de allí y miraron hacia Sodoma y se fueron en esa dirección. Abraham los acompañó para despedirlos. So, vamos a seguir leyendo. El Señor le dijo: yo le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Se convertiría en una nación grande y poderosa, y todos los demás naciones del mundo encontrarán bendición en él. Lo elegí a él para que enseñe a sus hijos y a la gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan, haciendo lo que es bueno y justo. Si le enseña a vivir así, le daré a Abraham lo que he prometido. Luego el Señor dijo: existen tantas quejas en contra de Sodoma y Gomorra, y sus pecados son tan grandes que he decidido bajar a ver si en realidad han hecho todas las cosas malas que me han dicho. Así no las han hecho, yo lo sabré. Finalmente los hombres se marcharon de ahí y caminaron hacia Sodoma, pero Abraham se quedó de pie ante el Señor y se le acercó y le dijo: ¿en realidad vas a destruir a los justos con los perversos? Tal vez haya 50 justos en la ciudad, aún así los destruirás, no perdonarás a todas las ciudades por eso, 50 justos que viven en ella, tú no harás algo así, matar a la gente junto con la perversa. Si así fuera, el justo sería tratado de la misma manera que el perverso. Ni se te ocurra, ¿acaso el juez del mundo no debe hacer justicia? Luego el Señor dijo: sí, Señor, si llego a encontrar 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Entonces Abraham dijo: ya que me atreví a hablarte así, aunque yo soy más que polvo y cenizas, ¿qué pasará si solo hay 45 justos? ¿Acaso destruirás a toda la ciudad solo porque falten 5? Y el Señor dijo: no destruiré a la ciudad si llego a encontrar 45 justos. Entonces Abraham volvió a rogar: ¿qué pasará si solo encuentras 40 justos? Y el Señor dijo: no la destruiré si hay 40 justos. Abraham volvió a hablarle al Señor y le dijo: Señor, por favor, no te enfurezcas conmigo, ni si te vuelvo a hablar. Tal vez solo haya 30 justos. Y el Señor le respondió: no lo haré si encuentro a 30 justos. Entonces Abraham dijo: he sido demasiado atrevido al hablarle al Señor, pero ¿qué pasa si solo hay 20 justos? Y el Señor le dijo: si hay 20 justos, no la destruiré. Finalmente Abraham dijo: Señor, por favor, no te enojes conmigo por hablar tan solo una vez más. ¿Qué pasa si solo encuentras 10 justos? Y el Señor le dijo: no la destruiré para salvar a esos 10. Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue. Abraham volvió a su casa. Vamos hasta aquí a terminar a esta lectura de ahora. Y por favor, si usted no lo ha hecho, visite nuestra página. Yo sé que se lo sigo diciendo, pero es bien importante que usted mande comentarios, ¿no? Si usted está escuchando esto, mande los comentarios a Marcos, a mawministries.com. Quiero oír lo que usted piensa, opiniones, sugerencias. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.